Brenda, vamos a charlar unos ratitos, un ratito con Carlos Heller, sí, que siempre nos aclara un poquito la mente, porque también tenemos que decir que después de una elección como la del domingo pasado, y nada, las cosas siguen aumentando, no como en 2023, creo yo, pero lo vamos a escuchar a Carlos, pero sí, por ejemplo, ahora no te enterás cuando sube la nafta y sube, esa claro, es la verdad. Hola Carlos, querido, ¿cómo vamos? Aquí Brenda y Tuni te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va Brenda y Tuni? ¿Qué dicen? Un gusto de saludarlos. Somos Tom y Jerry a esta altura, es un desastre, te digo. No. Sí. Es un desastre. Bueno, Carlos, nada, me imagino que no cambió la situación económica. Además, estuve viendo un poquito el presupuesto que vos sos un especialista, y dice que vamos a importar más de lo que vamos a exportar los próximos 3 años. No entiendo, ¿de dónde vamos a sacar dólares como para mantener o desarrollar el país? No entiendo nada, va, te bueno, escucho. No, ¿qué querés, que yo te explique lo que no tiene explicación? Y sí, por favor. Claro, eso es magia. A ver, el gobierno lo que está haciendo es ratificar que va a seguir profundizando este proyecto que empezó a instalar desde que asumió Milei la presidencia, que de, diríamos, para decirlo en términos más o menos técnicos, de inserción pasiva en la economía global, digamos, abriendo, haciendo lo contrario de lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, que es su modelo, porque el presidente dice, somos aliados incondicionales de Estados Unidos y apoyamos todo lo que Estados Unidos hace, pero Estados Unidos tiene una política de aranceles tratando de proteger la producción local frente a las importaciones, uh-huh, además de usarla como herramienta política y de chantaje y de coerción y demás, pero básicamente dice, bueno, con, si no ponemos aranceles, no podemos competir y no hay manera de que la industria norteamericana funcione, se cree empleo, etcétera, etcétera. No nos inunden de autos chinos, por ejemplo. Claro, claro. Y acá hacemos lo contrario, es decir, desregulamos, abrimos, entonces llegamos a los, yo diría, absurdos de que importamos peras, naranjas. Sí. Yo digo, para decir, no es que estamos discutiendo tecnología de punta que en la Argentina no se produce o la escala no nos da para producir. Se están importando productos primarios, básicos. Y bueno, y todo eso no solo tiene un efecto monetario desde el punto de vista de la balanza comercial y demás, también lo tiene respecto del empleo. Claro. Porque cuando entra importado algo que se fabrica en la Argentina, no es que se va a consumir más, se va a consumir alternativamente una cosa en lugar de la otra, y entonces aquí cerrarán empresas, se despedirá gente, algunas empresas en vez de producir van a importar, pero entonces se va a salvar la empresa, pero sus trabajadores se van a quedar sin trabajo. Vamos a ir resolviendo el tema tomando más deuda, y si tomamos más deuda, el costo financiero va a subir, y como el objetivo del superávit fiscal es inalterable, para eso hay que aumentar el superávit primario. Y si además decís que vas a bajar impuestos, estás anunciando que vas a seguir del lado del gasto, recortando, y eso en general es otra vez recorte de derechos, recorte de inversión en obra pública, en salud, en educación, es decir, más de lo mismo y con más intensidad, diría yo. Uh-huh. Por ejemplo, esta semana despidieron 300 trabajadores de la fábrica de rulemanes SKF. Es decir, vamos a tener este tema, vamos a tener... Sí, sí, claro, pero SKF, ¿qué problema tiene en importar los rulemanes? Y sí, los va a traer de Brasil, supongo. Claro, si vos no tenés un arancel que hace que el importado sea más caro y que convenga fabricarlo en la Argentina, la empresa los importa. Uh-huh. Y hace el mismo negocio, va a vender la misma cantidad de rulemanes que antes. Lo que habrá es 300 trabajadores que se quedaron sin ingresos. Uh-huh. Pero esos 300 trabajadores que se quedaron sin ingresos, Tuni, además de todo lo dramático que eso representa, van a dejar de consumir, o van a consumir mucho menos. Uh-huh. Y van a afectar a otros trabajadores que producen y que van a verse afectados. Entonces, yo insisto en algunas cosas que vengo diciendo hace décadas. Hay una frase que yo la empecé a decir en los 90, cuando dije, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Porque si no, el ajuste es infinito, porque el ajuste requiere más ajuste. Uh-huh. Si no, no cierra. Y eso no termina nunca. ¿Y dónde para? Y cuando la gente dice, no va más. ¿Se puede vivir peor que en la Argentina? Sí, claro, sí, que se puede vivir peor que en la Argentina. Si la gente lo acepta, se puede vivir mucho peor que lo que se vive ahora. El tema es, ¿qué vamos a producir? ¿Qué vamos a hacer? No, no me queda no lo escucho al gobierno nunca diciendo, vamos a hacer, vamos a dedicarnos. No, sí, dicen. Uh-huh. Dicen el otro día, incluso lo volvió a decir el presidente en una de esas notas pautadas que hace con periodistas que mueven la cabeza como los perritos de colectivo, y dicen todo que sí, y que no repreguntan, uh-huh. Es decir, vienen por los recursos naturales. O sea, sacar petróleo, el campo, más la minería. El litio, más el uranio, más el cobre. Y yo te voy a decir una cosa. Y por ahí el año que viene nos van a decir que aumentó la inversión y va a ser cierto. Y que subió el producto bruto, que también va a ser cierto. Lo que va a haber empeorado es la distribución del ingreso. Uh-huh. ¿Entendés? Porque ¿y el empleo? Se van a promover actividad, claro, se van a promover actividades que no son grandes generadoras de empleo, pero además, porque imagínate una cosa, suponete que las minas de cobre demandaran una gran cantidad de trabajadores, cosa que no es cierto, uh-huh. pero suponete que demandara una gran cantidad de trabajadores, cualquiera se convierte en minero, es decir, el trabajador de la pizzería que echaron porque cerró la pizzería, ¿se convierte en minero? No, desde ya que no. Entonces, porque esa es otra falacia que se dice con una ligereza total. Entonces, cuando cierra un restaurante, los mozos, todos esos, ¿de qué van a ir a trabajar? ¿Todo de minero? ¿Todos se van a ir a la Patagonia a trabajar en Vaca Muerta? Mentira. Porque para eso hay que tener determinadas condiciones físicas, edad, aptitudes determinadas, etcétera. O sea, que no de todas todo el maneras mundo puede hacer todos los trabajos. Entonces, de todas maneras va a haber, digamos, menos trabajo. Seguro. Y además eso agravado por una cosa que también es otra de las grandes contradicciones del momento que nos toca, yo diría, a escala global. Como la tecnología va eliminando todos los trabajos más sencillos. Los trabajos más sencillos lo hace la gente menos capacitada, la gente que está menos preparada, pero que es la mayoría. Y entonces, cuando van reemplazándose con tecnología todos los trabajos más sencillos, va quedando un tendal de gente que no tiene de qué trabajar, porque tampoco tiene la capacitación, la aptitud para hacerlo, o la edad. Y entonces todo eso te va agravando la situación y te va generando casi una paradoja, que la tecnología, si no viene acompañada de leyes que no podrían ser otras que la de la reducción de la jornada laboral sin reducir el ingreso de la gente, como sucedió en la revolución industrial, no me canso de repetirlo, cuando apareció la máquina, los trabajadores rompían las máquinas porque se peleaban contra el maquinismo, digamos, porque veían que la máquina era su enemigo que lo dejaba sin trabajo. Y hubo un periodo largo de luchas que generaron cárceles, muertes, etcétera, pero que finalmente terminó en las 8 horas. se bajó de las 12, 14 horas de trabajo a las 8. Carlos, hoy, dame, Carlos, dame dos minutos que nos vamos al informativo. Y... Te doy dos minutos y seguimos. Dale, dale. Espero, dale. 19 horas 31 minutos en todo el país. Es momento del Siempre Noticias en Radio 10 en la voz de Gabriel Sanfilippo. Radio 10. Siempre Noticias. Es la hora 19:31 minutos en todo el país y en Buenos Aires. La temperatura 21 grados, 2 décimas. El Financial Times advirtió que Estados Unidos busca estimular la dolarización en Argentina. El diario británico marcó que el gobierno de Donald Trump analiza un plan para que la divisa estadounidense sea la moneda principal en nuestro país y otros países, con el objetivo de limitar la preponderancia económica de China. No obstante, el ministro de Economía, Luis Caputo, le bajó el tono a la posibilidad de eliminar el peso para reemplazarlo por la divisa estadounidense. Hay muchas formas de dolarizar, pero hoy no tenemos los dólares suficientes para hacerlo, dijo Toto Caputo. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional alertó que un hipotético proceso podría llevar a la Argentina a un bajo crecimiento. Avanza el proceso de extradición a Estados Unidos del presunto narco Fred Machado. La Policía Federal lo trasladó de Viedma a Buenos Aires. El empresario patagónico viajará desde Ezeiza a Estados Unidos el próximo 5 de noviembre en un avión de línea y fuertemente custodiado por agentes de la fuerza U.S. Marshall. Será juzgado en Texas por los delitos de lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína. Tras casi 4 años fuera del radar de la opinión pública, la suerte de Machado cambió hace unos meses cuando el dirigente Juan Grabois denunció ante la justicia el aporte irregular de dinero para la campaña electoral del libertario José Luis Espert en 2019. Advierten sobre cómo operó la campaña del miedo en los comicios de octubre. El sociólogo y editor de la revista Crisis, Mario Santucho, analizó la intervención de los Estados Unidos en una suerte de operación política. Existe un sentimiento nacional, patriótico, existe un sentimiento antinorteamericano. Lo que pasa es que hubo una intervención muy fuerte para generar miedo y tuvieron éxito en esa operación. Fue un 25%, 26% de la gente el que votó al oficialismo. No es la mayoría de la sociedad, pero como operación política electoral fue muy eficaz la de meter el miedo. Porque acá lo que tenemos que empezar a pensar es cómo se generan estos modos de intervención del poder, que son poderes no democráticos, generando un recorte de las posibilidades, un encogimiento del campo de lo posible. Esto es antidemocrático. Empiezan a generar consensos que después son muy difíciles de modificar, aún si gana la oposición. En Buenos Aires, a esta hora, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 65%. Más información en c5n.com. Radio 10, siempre noticias. Una radio que escuchás. Una radio que te escucha. Búscanos en redes. @ Radio 10. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada. Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @hcdiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Rayos X, una mirada profunda de la realidad. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites. Bueno, vamos a charlar un minuto más con Carlos Heller, con quien estábamos dialogando, porque no me lo pusiste en la presentación hoy. ¿Cómo la no? Música, la ¿cómo música. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. No, derecho fuiste, dije, uy, qué mal, siempre me deleito escuchando. Y bueno, dale. Aquí te dimos esta segunda oportunidad, sí, con un poquito más de Mac the Knife, efectivamente. Sí. Carlos, querido, entonces, vos nos estabas diciendo, más empleo no va a haber. No. No va a haber porque los empleos tienen que ver con lo que se produce en el país y con los servicios. Vos fíjate que estamos en un momento donde todos sabemos que la gente que tiene poder adquisitivo, porque yo aclaro esto porque si no te dice la gente compra dólares, la gente que tiene poder adquisitivo está empezando a hacer, por ejemplo, sus compras de ropa directamente a través de los sitios habilitados para eso. Y todo eso se deja de fabricar en la Argentina y de vender en comercios en la Argentina. Vos decís que están comprando por estas plataformas chinas, por las plataformas, claro, y sí, tienen la oportunidad de hacerlo. Los que viajan, además, vienen con las valijas llenas. Y cuando vienen con las valijas llenas, traen lo que hubieran comprado aquí y no lo compran aquí. Entonces, cuando ustedes salen a hacer visitas a los barrios, a los comercios y demás, los comerciantes dicen, y bien, entra poca gente, vendemos menos. Y bueno, y cuando alguien tiene dos empleados en el comercio, se queda con uno. Sí, y sí. Después se queda el dueño solo. Mira, esta semana, hablé con el dueño de un local de la Avenida Avellaneda. Uy, sí. Es de Masas la Avenida Avellaneda. Sí, claro. Cierran los locales. Claro. Cierran los locales. Y antes te pedían para alquilarte un local una llave en dólares enorme. Ya no piden nada. Por eso es lo que yo te estoy diciendo. Ahora en el camino va quedando gente. Después están, insisto, todas las cosas que va generando la tecnología. Entonces no hay más peajes con humanos. En las estaciones de servicio empieza a ser la gente atendiéndose sola y eliminando al personal de las estaciones de servicio. En los supermercados, bueno, cada vez menos caja, cada vez más automático. Y yo digo, ¿cuánto falta para que vos hagas una compra desde tu computadora o aparato que tengas? Un robot tome eso y en un galpón donde está todo va y carga y un dron te lo traiga a tu casa sin que intervenga un solo humano. Uf, dale, no me des ese panorama. No, pero es que estamos al filo de eso. Toda la tecnología para hacer eso que yo te digo ya está. Si vos agarrás, mira, visitá, por ejemplo, una gran droguería, cualquiera de las grandes droguerías. Sí. La farmacia mandan eso, exactamente esto que yo te digo. Mandan un WhatsApp o alguna cosa por el estilo. En la droguería hay un robot que lo toma, que va recorriendo las estanterías y carga, que al mismo tiempo actualiza el stock y si hace falta repone. No, se calcula que Amazon este año va a despedir 300.000 empleados. Muy bien, claro. ¿Y qué va a pasar? Amazon va a despedir 300.000. Los países centrales van a expulsar a los inmigrantes. ¿Y cómo va a ser ese mundo? Horrible. Carlos, bueno, gracias por estos minutos, Chao, abrazo. Lamento que siempre tiro pálida, pero Otros. Bueno, es una explicación, estamos explicando. Es para reflexionar y para pensar. Por supuesto. Y para tener claro lo que tenemos por delante y también que hay que pensar en que todo eso tiene que tener alternativa y que la tecnología tiene que hacer que la gente viva mejor y no peor. Gracias, Carlos. Chao, abrazo. Carlos Heller, diputado, saben ustedes, de Unión por la Patria.